¿Por qué dejaste tus estudios cuando eras chica? En primer lugar, bueno, porque una cosa estaba muy difícil para estudiar, el tema de los libros, la vestimenta, todo eso, y en ese tiempo se podía trabajar, había fábricas que tomaban menores. Entonces, como no, mis padres no podían ayudarme con el tema de los libros económicamente, podía trabajar. ¿Y ahora de grande pensás volver o seguir trabajando? Y en este momento volví a estudiar, gracias a Dios que esté, gracias a mis hijos también, que me apoyan mucho, retomé el estudio. ¿Fue un cambio de vida? ¿Estás feliz? Sí, noté un cambio muy lindo, muy importante, como que vi las cosas de otra manera también. Te ayuda eso, recapacitar muchas cosas, y porque, bueno, uno deja de estudiar y ayuda más a educar a sus hijos también. Y a los jóvenes de hoy que dejan el estudio, ¿qué les puede decir? Que no abandonen, que aprovechen, porque nada impide no estudiar en este momento, porque hay muchas cosas, muchas ayudas ahí ahora.